gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Prego, los saludo en esta noche tan linda, como lo son todas, para pasarla entre amigos, escuchar muy buena música, como es lo que nos proponemos hacer a partir de este momento. Hoy solo, Herbie no está, así que apuro jazz, como lo comentábamos en nuestro blog, y es mucha la música que traje, así que trataré de hablar muy poquito, lo justo y lo necesario, algo que se me complica un poquitín, ¿no? Siempre queda algo afuera. Arrancamos con esto muy lindo. Eva Fernández, cantante y saxofonista española, nacida en Barcelona en el año 94, muy jovencita ella, y que acaba de hacer sus primeras armas en el mundo, no solo no en el mundo de la música, sino en esto de publicar su primer álbum, su debut discográfico con That Darkness, publicado por el sello Taller de Music, el 23 de noviembre del año 2015. El taller de música es un taller en Barcelona, justamente dedicado a la formación de jóvenes talentos. Allí entró haciendo uso de una beca otorgada por un banco de allí de España. Y ahí es donde surge, junto a quienes lo acompañan, David Pastor en trompeta, José Luis Guard, piano, Miguel Ángel Cordero con trabajo, Tony Pajés, batería, compañeros de estudio y algunos de sus profes también, esta idea de hacer sus primeras armas dentro del estudio de grabación. Se le complicó un poquito a ella misma, dice, ¿no? Se le complicó un poquitín esto de tocar mucha música de otros, bueno, pero ella dice, es mi primer paso. Ahí es un solo tema que ha compuesto ella misma, y bueno, en los que vienen, en los discos que vendrán, que seguramente los va a ver mucho, puesto que está señalada como la promesa del jazz español, esta chica Eva Fernández, 21 añitos tiene apenas, y decía que, bueno, un poquitín tocar un poquito de todo, hay tema de Coltrane, hay lo que escuchamos recién, este tema de Gardel y Lepera, El día que me quieras, en compañía de un cantador, Pere Martínez. Dice, se me complicó, quería que Pere cantara conmigo en alguno de los temas, pero bueno, no le iba a poner a cantar un tema de Amy Winehouse, sino que bueno, descubrí esto en un video de YouTube, dice ella misma, hicimos las adaptaciones y aquí salió esta versión del Día que me quieras. El disco es, si se quiere, un disco formal, un disco prolijito, pero bueno, es el primero de una seguramente larga lista que vendrá. Eva Fernández, That Darkness, Taller de Music, el 23 de noviembre del año 2015. Bueno, afuerita. Teléfonos 421-754, 424-267. Estamos en vivo en nuestra web aldemedianoche.com.ar y desde ahí mismo el enlace a radiofmraices.com.ar, radiofmraices.com.ar, todo juntito. Allí en el reproductor, que como siempre decimos, no nos vamos a cansar, se escucha realmente muy bien la señal por internet, que nos permite llegar bien lejitos, ¿eh? Muy bien. La semana pasada, o la otra, no recuerdo, escuchábamos algo del baterista y percusionista francés Manu Katché. Mencionábamos alguna cosita que el año pasado, como único disco, después de mucho tiempo de no publicar nada, el fenomenal baterista y percusionista francés, de origen africano, sus padres nacidos en Costa de Marfil, y él en Francia, en París, Francia. Decíamos que lo único o lo último que se había publicado hasta entonces había sido una grabación en vivo de viejos temas de él, de sus anteriores discos, publicado para el sello SM. Y decíamos, bueno, que estamos a la espera y cuando se concretará un nuevo disco, y apareció Anesthetic, es el disco publicado por el sello Anteprima el 11 de marzo último pasado. Decimos que es un disco, no tiene ese efecto wow, así, qué loco, pero es un disco que está muy dentro de la línea de lo que esperamos de él, sonido típico, arreglos típicos muy muy identificables con la firma Manu Katché, un disco lindo para escuchar que ya pasamos a degustar. Manu Katché, Anesthetic. Thank you. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Siempre muy agradable, muy linda la música de Manu Katché, percusionista, baterista francés, que, como muchas veces hemos repetido cada vez que escuchábamos su música, un hombre que saltó a la fama por allá, por la década del 80, principalmente por el éxito de aquel disco fenomenal, disco de Peter Gabriel, Show, publicado en el año 86, donde Manu Katché hizo los arreglos para ese disco. Produjo además algunos de los temas. Casi paralelamente también pasó a formar parte del grupo Sting, con el que ha viajado extensamente por aquellos años, una época en la que estaba un tantín abocado al pop y al rock, pero despuntaba casi paralelamente su dedicación, su inclinación hacia el jazz. Todas esas cositas que uno puede escuchar de sus participaciones en aquellas bandas, como la de Sting, como la de Peter Gabriel, y algunas otras también, algunos proyectos que él ha comandado también dentro de ese género o dentro de esa línea musical, pueden verse o pueden apreciarse un poquitín con un toque muy, muy, muy particular, una mirada muy especial, una mirada, un sonido bien Manu Katché en sus discos como líder. De los cuales me quedo con los anteriores, no tanto con este, si bien este es un buen disco, Unstatic, decíamos, publicado por el sello Anteprima el 11 de marzo último pasado, no está a la altura de los anteriores. En bajo y voz, una bajista, Ellen Andrea Wong, teclados Jim Watson, Thor Brunenbaum, el saxofonista noruego, Luca Aquino en trompeta, ¿quién más por aquí? Nils Langren en trombón, otro músico escandinavo. Muy bien, este fue Manu Katché, Unstatic, 11 de marzo del año 2015, el tercer corte, Flame and Company, de 11 que tiene este disco lindo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo disco. Bueno, alguien que tocó con él en algunas de sus últimos discos, hablamos de año 2005, Neighborhood, Vecindario, hablamos de los discos de Manu Katché, de los últimos, en la era SM. Playground también, estos dos discos son realmente fenomenales. Hablamos de discos anteriores de Manu Katché, 2005 en Neighborhood y Playground en el 2007, en donde participó este fenomenal pianista polaco Marcin Wasilewski. Siempre comentamos, ¿no?, que dentro de esta elite de grandes pianistas, ¿no?, y sobre todo pianistas jóvenes, la figura de Marcin Wasilewski sobresalta y sobremanera por encima de muchos, porque independientemente del talento y el buen toque que puedan llegar a tener el resto de sus contrincantes, por así decirlo, la música de Manu Katché, la música de Marcin Wasilewski ronda la poesía, tiene un toque muy lírico, tiene una ductilidad, una sutileza y una delicadeza realmente increíble, es cosa muy poca vista, qué sé yo. Pongamos por caso el genial Bill Evans, el poeta del piano. Bueno, dentro de esa línea, un hombre que realmente su música no pasa como con el resto de la música de otros, ¿no? Esta cosa de que uno la percibe a través de la mente, la elabora, la degusta, la disfruta. En el caso de la música de Marcin Wasilewski pasa directamente por una experiencia emocional, ¿no?, sin esta cosa de un paso previo por lo mental. Así de directa es la música hacia el corazón de cada uno de nosotros, la música de Marcin Wasilewski. Y en esta cosa de estar un poquito como lo que nos pasó con Manu Katché. Manu, ¿cuándo vamos a escuchar algo nuevo tuyo? Hacía algunos años que no escuchábamos nada, apareció esto. Lo mismo con el caso de Marcin Wasilewski, que yo cada tanto me acerco a la web a su propia web y no hay nada, no hay nada nuevo. Lo último es un disco que por aquí ha pasado para un martes de disco completo, es Spark of Life, con el saxofonista Joaquín Milder, un saxofonista alemán. Un disco realmente fenomenal, es lo último que Maxim Vasilevski grabó. Esto fue en el año 2014, ya estamos 2 años después y no hay nada nuevo. Así que un poquitito motivado por esta cosa de escuchar muy buena música y de dejar de escuchar aquello que suena un poquitito de igual, que suena lindo, pero sin estridencias. Me fui en busca de algunas viejas discografías que tengo por ahí y aparecieron dos discos que no sé por qué razón nunca fueron parte de nuestra programación y que forman parte de la primera etapa pre-SM de Maxim Vasilevski y con un nombre diferente, el Simple Acoustic Trio, pero con la gente siempre, Slawomir Kurkiewicz en contrabajo y Mikhail Mickiewicz en batería. Acaban de cumplir hace muy poquitos años, 20 años de trayectoria musical, siempre juntos los tres, de muy jovencitos. Se puede ver una foto con una cara de nene tremendo, incluso un Maxim Vasilevski con pelo, porque está totalmente pelado ahora, siendo muy joven, y han construido una línea musical, una marca musical muy propia de el Maxim Vasilevski Trio, como se lo denomina ahora. Pero vamos a escuchar este disco Habanera, publicado por el sello Not True Records, el 1 de enero del año 2000, Simple Acoustic Trio. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos al Simple Acoustic Trio del disco Habanera, publicado por el sello Not True Records el 1 de enero del año 2000. Marcin Vasilevski, piano; Slobomir Kurkevich, contrabajo; Mikhail Mishkevich, batería. La historia más reciente del trío, del Marcin Vasilevski Trio, tal como se denomina ahora, corresponde a la era SM, cuatro discos grabados para el prestigioso sello alemán. January, enero, publicado en el año 2008, le siguió Faithful en el año 2011, y Spark of Life, Spark of Life, el último, en octubre del año 2014. Pero previo a ello, decíamos que la historia del trío, porque hace añazos, eran apenas adolescentes cuando comenzaron a tocar juntos y lo siguen haciendo después de más de 20 años. La historia comienza con este llamado Simple Acoustic Trio, por allá por los años 90, cuando los tres eran alumnos de la Escuela Superior de Música, allí en Polonia. En el año 91 hicieron su debut y ganaron el tercer premio en el concurso de jazz polaco Juniors Jazz 91. Ese mismo año, a los 16 años, Marcin Vasilevski, el líder de la banda, ganó el cuarto premio en el Festival Internacional de Pianistas de Jazz en Kalisz, Polonia. Dos años más tarde, la banda ganó el primer premio en el séptimo Festival Internacional de Bandas de Jazz, Coro 93, durante el Festival de Sorgues Jazzing en Francia. En el 96 participó en dos competiciones de jazz, en España una, la cual ganó el primer premio. Marcin fue elegido el mejor solista del festival, y el mismo año la banda se convirtió en el ganador del primer premio del Festival de Leverkusen en Alemania, y de nuevo Marcin Vasilevski fue considerado el mejor solista. 16, 17 años tenía este muchachito y sus compañeros, Kurkevich, el contrabajista, y Mishkevich, el baterista. Posteriormente, la historia también más reciente es su participación en la banda de él, que siempre mencionamos nosotros como, muy así cariñosamente, el papá de los músicos de jazz polacos, el trompetista Tomasz Stanko, en donde paralelamente a su participación en la agrupación de Stanko, que mutaba entre cuarteto, quinteto, sexteto, octeto, diferentes conformaciones para diferentes proyectos, independientemente de su participación en ese grupo con Stanko, él llevaba adelante su proyecto con sus amigos de añazos. Marcin Vasilevski, un disco que acabamos de escuchar, Habanera, que prometo como disco completo para el martes que viene. Re lindo, pero re de contra lindo, Marcin Vasilevski. Muy bien, sigamos. Esto quedó afuera la semana pasada, la otra y no sé cuántas otras más. Hablamos del guitarrista belga Ruben Masselink, junto a Hilmar Jensson en guitarra, Joaquín Bodenhorst en saxo y clarinete, y Nathan Guters en contrabajo, a bajo acústico. Flock, publicado por el sello El Negocito Records en el año 2015, lindo disco, muy suavecito, que ya pasamos a escuchar. Thank you. Escuchamos, daba realmente valió la pena no descartarlo, como decía Jerry la vez pasada, lo dejaste afuera dos o tres veces, ya está, no, porque es un tema muy muy lindo y el disco todo es realmente muy lindo. Flock, por el cuarteto conformado por el guitarrista Rubén Mas de Link, guitarrista belga Hilmar Jensen, también guitarra, y Joaquín Van der Horst en saxo, clarinete, y Nathan Waters en bajo acústico. Muy lindo el disco Flock, con una tapa muy particular, muy, muy ingeniosa. Aquí están las tapas, están publicadas en nuestro blog. Ahí, despacito, yo me voy haciendo tiempo para buscar y publicar las tapas a medida que vamos escuchando los temas. Vamos a escuchar esto ahora cambiando un poquitín de ritmo, un poquitito bastante, y de a poquito nos vamos a ir levantando un poquitito el ritmo para caer después un poquito más también en este zigzagueo musical. Vamos a escuchar el último trabajo discográfico y debut para el sello Blue Note de el compositor y saxofonista estadounidense Marcus Strickland. TW Life es la agrupación que lidera, una agrupación bastante reciente, bastante nueva. El disco es Nigel Novi, publicado, decíamos, para el sello Blue Note el 15 de abril último pasado. Un hombre muy, muy joven, ustedes ya van a escuchar su música, obviamente, con una impronta muy, muy, muy moderna, muy contemporánea, muy propio de su edad también, y de todas las influencias que hacen mella en un joven de su edad. Pero también el muchacho muy agradecido, y se nota un poquitito en la música también, esta cosa de rendirle homenaje a sus mayores, ser coherente con la música que él abrazó, es decir, las fuentes del jazz, el jazz más tradicional, obviamente muy aggiornado, ¿no? Ya vamos a escucharlo. Y él hace una reflexión bastante particular, esta cosa de que, el título del disco, Nigel Novi, es una voz latina que significa nada es nuevo o nada, no hay nada, sí, nada nuevo, del latín nada nuevo. Incluso él hace referencia en algún momento de ahí, en algún pasaje de una nota que bajé de su web, que hace referencia a un pasaje bíblico que dice no hay nada nuevo bajo el sol, y esta cosa de que él toma esto como para ir reciclando permanentemente la música y siempre con una mirada un tanto diferente, y que es cierto que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que están todos los instrumentos ahí al alcance de la mano como para que cada uno de nosotros podamos recrearlos y reconstruirlos de una manera siempre muy particular, con una visión muy propia. Es lo que hace Marcus Streichlein con su agrupación en este Nihil Novi, publicado por el sello Blue Note, 15 de abril del año 2016. Marcus Streichlein. Thank you. Mientras escuchamos de cortina al guitarrista español, italiano, perdón, Antonio Onorato, del disco Rainbow Warriors, disco publicado en el año 2014. De cortina, porque lo dejé afuera para la semana que viene, ¿eh? Pero ahí está de cortina, como para él, escuchando su música, un muy buen disco, un gran guitarrista. Bueno, lo que escuchamos recién, Marcus Strickland, TW Life, su agrupación, Nigel Novi, el disco muy recientemente publicado por el sello Blue Note, el 15 de abril de este año 2016. Una banda muy, muy numerosa. Vamos a destacar algunos. Robert Glasper, por ejemplo, en piano. Él es fenomenal pianista estadounidense, coterráneo y además compinche, en lo musical me refiero, porque Kurt tiene una onda muy, muy, muy parecida. Robert Glasper, un músico, un pianista también con una onda muy moderna. ¿Quién más? Pino Palladino en contrabajo, bajo eléctrico, perdón, Marcus, el propio Marcus, haciendo un poquito de todo, toca el clarinete, canta, toca el Fender Rhodes también, la batería programada, el saxo, soprano, la voz de Big Yuki, escuchábamos recién, y también el bajista, otro gran músico, Michel de Gignocello, el bajo, en bajo eléctrico. ¿Quién más? Bueno, algunos más. Chris Brass en guitarra, suena por ahí. Este disco muy, muy lindo, ¿eh? Vamos a ir dejándolo ya, porque estoy viendo la hora y si no hablo de más, creo que vamos a poder completar la grilla. Esto quedó también de la semana pasada. Un gran guitarrista. Vos fíjate que la prensa estadounidense lo menciona como, como de estos guitarristas que están un poquitito a la sombra, ¿no? Un tapado, como solemos decir por acá. Un hombre que ya lleva 25 años dentro del circuito neoyorquino. Muy respetado el hombre. Un habitué de las noches de jazz en el Greenwich Village, allí uno de los populares clubes de jazz de, los, de la Gran Manzana. El hombre hace 25 años que recorre los clubes y los pubs de la escena neoyorquina. Ha grabado muchos discos, ha hecho un poquitito de todo también, ha hecho jazz más clásico, ha hecho un poco de rock, ha hecho un poco de fusión, ha hecho un poco de este sonido más contemporáneo, como el que habitualmente lo mencionamos bajo el mote de del smooth jazz. Un poquitito de todo. Ha tocado con Kenny Wheeler, con Lee Collins, con Dil Liebman, con Peter Erskine. O sea que el hombre se ha dado el gusto de tocar con todos ellos, porque además tiene con qué, porque es muy respetado dentro del ambiente jazzero. Y este disco, publicado el 18 de septiembre del año 2015 por el sello Whirlwind Recordings, Rango, es un poco el título que él le ha puesto, ¿no?, como una metáfora de todo su amplio abanico musical que abarca toda esta etapa de estos 25 años recorriendo la música, como decíamos allí, en los clubes de la ciudad de Nueva York. Rango, un buen disco para este gran guitarrista, Pete McCann. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Muy bien, suena bien, ¿eh? Pete McCann, Ranch, disco publicado por el sello Whirlwind Records el 18 de septiembre del año pasado. El tercer corte de Realm conforman el quinteto, o lo completan, John O'Gallagher en saxo alto, Henry He en piano, Matt Clushy en contrabajo y bajo eléctrico, y Mark Ferber en batería. Muy, muy polenta, muy lindo este tapado, Pete McCann. Ya vamos a esto. Estoy viendo la hora y si nos apuramos vamos a completar. Muy bien, como decía hace un momentito Marcus Steinhal, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y hacemos referencia al fenomenal grupo ST, que venimos escuchando y mencionándolo. Pasamos los dos discos que los sobrevivientes del trío disuelto a la muerte del pianista Björn Svensson, que se van a cumplir ahora el 14 de junio, 8 años de aquella tragedia. Los sobrevivientes de aquel trío, Dan Berglund, el contrabajista, y el baterista Magnus Ostrom, con sus respectivas propuestas musicales como líder de banda ahora, han sido parte de nuestros martes de disco completo en nuestra programación, y además también por aquí, por Alrededor de Medianoche, los días jueves han pasado. Y comentábamos que como una forma de ir anticipándonos a esa fecha trágica, e ir escuchando la música del trío, del Björn Svensson Trio, como se lo llamó en su momento al principio, para pasarse a llamar simplemente EST. Y además que el 12 de abril último pasado fue el aniversario del nacimiento del pianista, que en vida hubiera cumplido 52 años. 44 años tenía cuando sufrió aquel fatal accidente deportivo mientras buceaba en un lago cercano a la ciudad de Estocolmo. Muy bien, vamos a escuchar de este disco Good Morning Susie Soho, publicado por el sello ACT el 9 de enero del año 2000. Ya para esta altura arrancaron oficialmente en el año 91, 92, 93, no recuerdo muy bien, como trío en el 91, 90, 91, pero con su primer disco en la calle no fue sino hasta el año 93, creo, si mal no recuerdo. Ya para estas alturas, año 2000, con 8, 9, 10 años, ya para ese entonces ya se hablaba del trío como el mejor trío de la década. Pasaron algunos años más para que la prensa ya se refiriera a ellos como el mejor trío de los últimos 50 años. En esto, bueno, podríamos discutir, y muchos estarán no tan de acuerdo con esto. Pero ¿por qué se habla del EST o el Björn Svensson Trio como aquel grupo que vino a patear el tablero 50 y pico años después de que Miles hiciera lo propio con la publicación de Beach View allá en el año 1969, un disco que le diera el nacimiento a lo que se conoció por en su momento como el jazz rock, ¿no? Toda una revolución. Porque, como decía Marcus Stranger hace un momentito, no hay nada nuevo bajo el sol. Evidentemente la música de ST la construyó, la recreó en base a elementos conocidos: el pop, el jazz, el rock, la música clásica. Fueron muy lentamente mutando de ser un trío en donde tenía ligeras reminiscencias con el pop, mucho de música clásica europea, o sobre todo en el toque y en las composiciones de magistrales del pianista Björn Svensson. De poquito fue mutando, incorporando elementos electrónicos, como vamos a escuchar ahora en este disco, en este tema que vamos a escuchar ahora, de este Good Morning Susie Soho, año 2000. Muy lentamente fueron incorporando elementos electrónicos, distorsionados, el sonido del piano distorsionado, el contrabajo de Dan Berglund, enchufado, tocado con arco, distorsionado electrónicamente también, con un sonido muy rockero. El hombre proviene de una banda de metal, así que todo ese bagaje rockero lo volcó en las composiciones, en los arreglos para a esta altura una nueva imagen, ¿no? Muy evolucionada imagen de este, o música de este ya para entonces mítico en vida trío EST o Svensson Trio, como decíamos, como se lo conocía en su momento. Muy lentamente fueron mutando hasta llegar a Leucocito, el último disco que fue publicado post-mortem, ya había sido grabado muy poquitas semanas antes del accidente, en donde se muestra un grado de evolución tal y que uno es difícil de calcular hasta dónde hubiera llegado el trío de no haber sucedido lo que sucedió. Un disco que contiene todo, cosas muy locas, con sonidos muy rockeros y la impronta lírica, clásica, casi romántica de las composiciones de el trío. Este tema que vamos a escuchar ahora, The Great, el cuarto corte de Good Morning Susie Soho, a la sazón la prensa lo califica como el mejor disco de la trayectoria de ST, obviamente que todo al gusto y con la vieja, pero ¿por qué volvemos a escuchar este tema? Un tema que ya hemos escuchado anteriormente. ¿Por qué volvemos a escuchar este disco? Este tema porque en este tema en especial está plasmada, digamos, todo el abanico de recursos musicales y efectos que el trío ha sabido cultivar y que empiezan a notarse en este disco y en el anterior, y que posteriormente en los siguientes se va evolucionando y se va acentuando. Escuchen, es un tema larguito, escuchen este tema y para ir apreciando el creciendo impresionante que tiene este The Great por Esbjørn Svensson Trio. que escuchamos recién a Spence Benson Trio, Good Morning Suicide Soho, Day Great, el cuarto corte de este disco realmente fenomenal, prometido para martes de disco completo de la semana que viene. Un disco realmente impresionante, ¿eh? Realmente lindísimo. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a ir? No, nos vamos a ir, no, ¿qué estoy diciendo yo? Sí, todavía tengo algunos minutitos más. Vamos a escuchar. A ver, ya estoy dejando algo de lado, ¿eh? Porque mucho lo habla, compañero. Vamos a escuchar esto, déjame que lo abra por aquí. Al pianista noruego Thor Gustafsson. Thor Gustafsson es un músico pianista noruego, decíamos. Otro de los músicos enrolados dentro de esta onda muy romántica. Muy, muy, muy lírica, muy, muy clásica también. Uno de mis músicos preferidos, dada su propuesta musical. En este disco, publicado para el sello SM el 26 de febrero último pasado, What Said, destaca la voz de una bella dama, Simin Thunder, una alemana afgana, con una voz realmente lindísima, que cuadra a la perfección con la onda musical de Thor Gustafsson. Escuchemos a What God Was Said por Thor Gustafsson. You are all.